imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver. Siento que muero y tú tan distante de mí. Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí. Me da pena recordar el error, pues te hice tanto mal. Y me doy cuenta que en verdad yo te amo, aunque ya no me perdonas porque Ramonita Vera y su grupo tropical. Hemos propaganda que tú y sabes cómo hacer el collar. Mire y no hace a pisa también hay poa dula tamba en mereje. To arriba ve que ser un puto cero eres na yendera ese eje. Tu y sale ya un cero mana se na ya pura y mi bundere. Seguita penecuro. A mí quien es su camino orgullosa, a mí es buen día con vamos a ver. Cuenta y te ve con el coquín y me a mí el destino de Yurupete. Ay, le coco a quiere cuál es el a mí te y con el ore y le perdé. Porque esa puede ante ya pure ahí te voy, me jais ahí te ya y esa pobre. Bueno, bueno, hola, hola, muy buenas tardes. La audiencia de vuelta con ustedes, Mole Gómez, con el programa Guaraní de 13 a 15 horas aquí en tu radio 99.7 FM Chebarraca con el compañero Cristian Leiva. Muy buenas tardes, Cristian. Al otro lado, coleccionando la mejor música del Paraguay. Este a lo está. Bueno, a pues hay una niña ahí, y más pendiente y vejina con Ana Eva. Sábado 14 de noviembre ya apuere, ya tira más Uruguay de diciembre. Ojos. Catuma con esa de tira, tama por no la joña de heavy, pero ya por la mitad del año ya. Opa, yo que está mal año. Bueno, la temperatura tenemos en Capital Federal 27 grados. Jacuya. Algo nublado, 45 grados Jacuya. Para la mínima tenemos 13 y la máxima 28. Estaba Buenos Aires. Bueno, allá de Coyuina, otro por la mañana, a la tarde más de la mañana. 30 de la grado. Bueno, habilitamos la línea baja si alguien nos quiere llamar al 4301-9917. Estamos unas cuadras de Idiarte y media cuadra de Luna, Cachada 3370. Hasta las 15 horas estamos en vivo y en directo con ustedes. Bueno, también tenemos la página de internet si alguien nos quiere, si nos está escuchando por internet, chebarraca.blogspot.com.ar, o si no, la página de Facebook 99.7 FM Chebarraca, si no, Twitter @chebarraca y correo electrónico fmchebarraca@gmail, o si no, puede bajar también la aplicación de la radio y agarrar tu celular y buscar por Play Store y pone FM 99.7 Chebarraca y ahí descarga totalmente gratis y lo lleva en todas partes. 99.7 FM Chebarraca con la mejor música y programación. Bueno, vamos a seguir con más música aquí con ustedes. 99.7. Eso, Polquita a full. Ay po oba cuende potu, ay mo amija cuareta, are ima amba subeta, aje sama catu y piru, dai catu veiro getu y piru maraneru a, yare ima sero rega, o pala de moraiju, estaba cuero rega, ane matar muy beco. Dai por ise de moco y se tendrá y coja. De poté a cuapona, ay po o bacue a jetú. Naimo ay bacue de yujú, otro se recobiará. Ya sin tu flor desconsolado, me mata güey apartado sin consuelo a suspirar. Pero maravendo y coi tu falsedad de amor, también aspire tu flor, da are ir a mollepe, are coave y sabe el recuerdo de tu amor. Como mañanera flor de potu, mira cuando es.

ese corazón y te voy peinado en ojetas, me hace bañego te mi. A ese pega y te vi aro pura jeta, ajá, escuta, viva mita cuya mi. Cuya y del cielo de por paja va a ser suerte de oro, que yo baño cu. Upe te vive con señor Ureca, va a supe declarado con se mora y tú. Y yo que de Maui ayer por ando a mundo pepa y me despecha a mocón. Tu pase hermana de Maranga, tu apuca wea graciada por ahí cureño. A mi Paraguay le escuchamos yo ya bajaba, se te va y ya carajue. Ay, Pepe, ya veron que se ayer cantaba, peñuru e iraré a sete. Apuí me lucero del albacoa, anunciaba o mi vías. Pese y te voy con ojes a pepa, pese princesita de sagidote. Se hagan un tepe y chupare coba, ay, cuya heavy comida cuña. A la esperanza de sentar coba, algo de ella quiere apuntó un jaguar. Con el tiempo jamás pierdes tu brillo, ni callan tus sirenas en cada fuetumbe. Escuadra del 70, castillo solitario, la muerte en tu estructura aún no se anidó. Tu gloria aún fulgura en luces de calvario, y en cada noche oscura refulge su esplendor. Pasaron 27 minutos de la hora 13. La cuna será, coite la tagua toda esa, ya, buena, ya ves. Y bueno, ya habilitaña de casilla de mensaje, hay algunos que burucación, hay mensaje al 11-66-29-85-93. Bueno, de castilla de habilitar, ya de WhatsApp, porque no llego a la escuela. El gato ya me voy a ir a la aplicación, tipo, ya me voy a chitar. Bueno, va a haber de noticias de querido Paraguay, el panes, Guairaña. El candidato colorado a la intendencia de este distrito y el médico del puesto de salud local fueron denunciados por supuestamente haber prometido a una mujer beneficio del programa Tecoponá de la zona, vaya pobre señora, voy a poder callar, del programa Tecoponá a cambio de voto por la ANR. De la suela, ya es sinvergüenza en la instancia. ¿Acaso ves de qué componaje? A ver, otro tenemos, a ver qué cosa que dice la noticia. A través de la licitación público nacional número 6215, la gobernación de este departamento chaqueño procedió a adquirir una motoniveladora que será destinada a la reparación de camino de la zona. Como sabes, como la luz mía ya de con saca el camino mía ya de con tranquilo y te oiga. Bueno, 43-09-17 FM Chevarraca 99.7. Eso. Bueno, si alguien quiere bajar la aplicación de la radio, está escuchando, que agarre su celular, marque Play Store y lo baja FM Chevarraca. Eso, totalmente gratis. Bueno, Pembo de Jeja Pejenduta y Mejame, la 24 horas es funcionar con toda su energía, potencia, la mejor música, la mejor, o sea, lo mejor de los locutores está haciendo en la 99.7. Eso. Bueno, Hasama Medi, 30 minutos, la hora 13. Bueno, le mandamos muchos saludos a la gente que nos está escuchando por Merlo Gómez, que no está, o sea, estamos ahí a full. O sea, si hay algo y puede con anga, yo ya pongo la programa. Imagínate, el sábado pasado no pude venir y entonces hoy tomé la responsabilidad y me vine otra vez. Bueno, para el señor Rodrigo está escuchando el área el uruguayo, y para su señora Anaí nos está escuchando también por la aplicación. Le manda muchos saludos y a todos los compañeros que está ahí también, que está aguantando, y parece que ya estamos ahí ganando o más o menos. Hay que esperar después de la elección a ver qué dice los nuevos mandatarios, y si dice ok nos quedamos, y si dice bueno, vamos a hacer todo lo posible a aguantar después de la elección. Y toda la gente que está escuchando por la aplicación, muchos muchos saludos y muchos abrazos. Bueno, de la 99.7 FM Chevarraca, programa guaraní de 13 a 15 horas con la conducción Mole Gómez. Arias el pelado, y se me dice Rodrigo ahora un actor, dice. No sé si conoces la película La Momia, el pelado. Entonces me dijo, vos sos igualito el actor de La Momia, dice. Bueno, pollo pu para el uruguayo, fanático encima, hincha de Nacional. Dale, vamos a ir con más música aquí en tu radio en la 99.7 FM Chevarraca. Thank you. ye se o sirva se le sae causa mumbul se sin mi ga ye yuku ni a entender lo que está ese es mi sufrimiento jeta y te masa jodí lo que se hace ese es mi Y si mi vigía mi va, hacemos briga y me bajeta y te va a sufrir. Hoy me le pongo y te, y si mi vigía mi va, hacemos briga y me bajeta y te va a sufrir. Da briga, baby, rey, allá poco verso mi. Thank you. wa se ho tu se ya wa kwe te na ko ana mo me u ma ro i me ye u ma o nyo ni be ya u mai te mai ko a pe sa ne pore u me señore u mi va entero e ko ya pa va si será i ku ni ho a ve Mina ya güero jorú. No hay que perdurar el pan y haya por 50 años peina pembotú. Ya canta canción de alabanza y vaga pegua peina los orzales cada cupe guava pura hey puna me pendero gagu y me pende saludar Rogelio y Cristina ejemplo de vida haya yupa mina ya güero por él. No hay que perdurar el pan y haya con 50 años peina pemote. Bueno, así escuchamos el 50 años de embostudes, se viste de galas y oyendo puras oyendo de los zorzales de Caacupe. Bueno, 44 minutos de la hora 13, sábado 14 de noviembre 2015. Ya hay que ir de mala. Imagina, diciembre, último mes del año 2015. Bueno, ya de partido que tengo se puede haré Argentina y Brasil 1-1, ya, ¿eh? Y Paraguay parece que anoche no vi porque escuché nomás, parece que lo venció nomás Perú, bueno, perder ya 1-0 la albirroja. Bueno, en este chiquita de deporte ve allá esa agua. Bueno, a ver qué dice la noticia del Paraguay. Hasta con la política, ¿eh? De las sores, ya hay tarobada, ¿eh? Lo que sea por el. Lo que sea por los votos, ¿eh? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este, ADDT, Oscar González Drakefort. Candidato de la PLRA para la intendencia municipal prometen a través de las redes sociales sortear 3 automóviles a la mierda de las sores de hace, ¿eh? O sortear hacer 3 automóviles que a tu mamá sea, hombre, eso, entre aquellas personas que se comprometan a votar por el líder liberal de Itaro Wow, política es política. Bueno, esa es otra cosa más. A ver, un sistema de tormenta ingresante desde el territorio argentino se encuentra afectado nuestro territorio. Esto generó condiciones de tiempo inestable en jornada con ambiente sumamente caluroso, lo que continuaría durante el fin de semana. Bueno, da y la cupointe y da y la. Bueno, accidente, choque vehículo dejó un herido de la zona. Me ha dado la estalla más caure, me han dicho las ensayas, me han dado ocho camas. Pues cosa, pues de. Tú eras cumbia, esa pandilla pobre. Pues coseo, mía. Bueno, y en hora de esta madrugada se registró una colisión entre un automóvil y un camioneta en el barrio Recoleta de Asunción. El percance dejó como saldo solo una persona con herida leve. Bueno, 43-01-19-17. Estamos una cuadra de Diarte y media cuadra de Luna. Cachata 33-70. Hasta las 15 horas estamos en el aire. Bueno, saludos a la gente de Alvarado, nos está escuchando. También la gente de Luna, quienes siempre nos hace el aguante. Autoservicio de 8 de diciembre también, siempre nos hace el aguante, escucha también la radio. Y también un poquito más para acá tenemos la lavadero Dora, también que escucha la radio también, siempre me dice, siempre llamando el programa, sí, a full, vaya, como la aplicación. Bueno, también un poquito más para adelante tenemos el autoservicio Pablo, también nos está escuchando siempre sobre Luna, ahí nos hace el aguante. Y la familia Mendoza también sobre la vía. Y para toda la gente ahí de la familia Núñez por barrio El Pora, también está escuchando. Barrio Alegre también, la gente todo. Para nuestro amigo Miguelito, está full ahí un poco cu y el originado solda hija o en el amigo Jorge ahí una por te puse acá y en dejina 99.7. Y en vos, atrás de acá, está mi música. Chapaya, güey, los cuellos y todo ahí. Bueno. Y entonces, yo en música, voy a hacer pausa y mira, ya le dejamos una noticia. Y queda el tema de deporte, mira. Ya chupo de este tema, bloque de cachasquitas que hay, gato. Ya vamos a jorir, no instame. Y cachacana, yo no instame, no sé. Típico. Ñande. Hay de ambiente ya es más polka o si no cachaca. Ya no hay polka ni de ahí para allá. Ya no sé las polkas. Luego vemos puja donde hay gusto. Bueno, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chevarraca. Paisa guamante mañase, hacia nacela iba y beba, pero se suco se lleve. Lo mismo intente tomar que el otro, se suelta en mi vida y queja. Cena y con la vale me apuntaba, porque un mi van a novata. Y que va hoy al sasema, oye lo vi a guima y yeje. Ahí va y mi bajo batagui, cuña por andie manto correr. Viajando te va a peja pepe y suerte a ayero va ahí. Va ella, esta si lo mandaba, toma ataja caso por ti. Pure aingo, agencia mi bante seja él. Peñeme Eva, ven cuenta, la iba, iba y suerte ver. Allá voy mi no se disculpata, a maliciaco allá acerta. Si la iba, iba, ya esa fama, pa ese y te va, cobata. Llevelo a esa ahí compare. Bebareco a la pesa llejerota, cerejero haba despreciado mi. Cero mataco a la amo paisa, amón va por la sabiduría. Lo mismo gente sería a cubi cuña a topaba se movió pa. Y con pecha para casi el pobre taro plague hace más hembras. Si la celestino hoy me negue y mande con la nerera despreciado mi. Va y con ya esta si la ley es grande, un pecha rupi añe juguete. Bombiría ganata y con agua pecha y gusta asunto y añe calma y te. Seisa hoy cobeba, oye despreciaba, se moi nujara. Upepe y catuneja, ese fui a pena, se añoira en la tesala hija. Se está seren muy detalle, gusta un de ayer poco a más año pedreí. En vez de ahí con quien bocor y jaro, tobeta y copeisa despreciado mi. hace la fuerza, upe ante la oicoba. Esta vez la ligadora y a mañana es un día. La yunta mantei nunca trae cosa buena. Coge ya gente de cuera, ay puto use de güey. Ay, comite sara mome, abu hace corazón me amas día gente. Siempre a juintera iba y banda ya por mí. Se hice aguante na y por upe allá pucuque. Angara monguana mandu a pendai co veima. Oye, hay otro tema, hace apuitare. Se janguante oñe cumplico y maguareje y te va. La olla pere oigo y te va, cato este o pavaí. Bueno, pues si estés en añas en duma, añas de polquete y a fulgen, ya añas guaje, más a ver la polca, ya está en semi-chimí, pausa, pillas agua. Tenemos las pausas ahí, compañero, y una música más y después vamos con la pausa. 58 minutos de la hora 13, ya va a venir la bloque de. Poquito de cachaca, reggaetón, cumbia, un par de electrónica, herea, pues, un mezcladita y algo no está sin yo para ir, pues. Y bueno, vamos a seguir con más música y después venimos con más. O sea, venimos con una música más, después las pausas y después venimos un bloque de movida cachaquero para toda la gente cachaquero o la chica cachaquera de. Dale. Titulares de PA, ay, como upe y de repente a suplente a. Va y coja esta se entrenador, vecina rendi, vengo a rendi vara. Arema voy, ay, cuaja, güey, se pone en huepe, hoy entrenaja. Vete y pe a juba, hoja, aporaba, pese renda, huepe, hoy upi vara. Retira más a la cancha libre en debe a ella. Reja a cuaro, reja a areta, o si no coséis a yeure puita. Ya en el marcador onda y poco hay, no coja así y mira y maneja. Se cose tu llama, pero se cancero, a la cancha y pese guapo raza. Este man debe con abandengo y cuatare ya pobara. Remoja se van teremoja hasta si está boi ningorereco. Aninte upeire y esa naño jareico llegue haga se marca. Se la nendi bella naja beima ayujuye pela se puesto na. FMC Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FMC Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio.

pasaron 7 minutos de la hora 14. Bloque de Cat a puro ritmo. Esa, con la conducción Mole Gómez en la 99.7 FM Chevarraca, programa guaraní de 13 a 15 horas. Esa, nunca, nunca te voy a olvidar. Hey, ¿por qué será que alguien nos quiere olvidarse? Bueno, a ver qué dice acá. Un, dos noticiones. Después vamos a la cotización de moneda y eso. Denuncia a fiscal de J. Augusto Salivar. A J. Augusto Salivar, existente de esta ciudad, Daniel Bae PLRA, quien busca la relación. Denunció a la fiscala Brígida Aguilar de abuso de poder y extralimitarse en sus funciones. De las sobres, o denunciar igual a la instancia. Asesina a un capataje en Upejú. Wow, esta zona de. Casi zona de Brasil, o sea, de la sobra, vamos a asesinar de la instancia. Ah, y un hombre de 49 años que trabajaba como capataz en un establecimiento rural fue asesinado a balazo en la tarde del viernes en el lugar donde trabaja, en la ciudad de Upejú. El agresor sería su mismo patrón de raso, ¿eh? Y patrón, yo patrón del homo, yo caso de esa. Ellos pesan. Ay, cola, y algunos están cola, guba, o esa, otro calo, entonces. Opa, opa, y vindemos yo, y ahí la delincuencia, que era esa. Y bueno, 43019917 para la línea baja, si alguien lo quiere llamar, no hay ningún problema. No mames. Ya tenemos pililila, o si no, al casilla mensaje 11 66 29 85 93, o si no, puede bajar la aplicación de la radio, entra en tu celular Play Store FM Chevarraca y lo bajas totalmente gratis, y los puedes llevar. Una vez que bajas en tu celular, está a las 24 horas funcionando la radio. Puedes llevar en todas partes del país. Puedes decir si te va a Paraguay, o si te va en Uruguay, o en todo el mundo. No hay que tener la aplicación de la radio. Lo bajaste la aplicación y lo escuchas la radio. Vas a escuchar el 99.7 FM Chivarraca. Eso. Bueno. Un joven de 20 años sufrió un grave accidente en Fuerte Olimpo al caerse de un caballo. Silvio Everett sufrió una fractura de cadera. A la gravedad del cuadro se sumaron lesiones en órgano interno, lo que produjo una hemorragia de la sobre el cuello de cabello, ese, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más música y después venimos con la deporte y moneda y caluroso del Paraguay. Cachaquita a full con el compañero Cristian, coleccionando la mejor música del mundo y nacional. En mí, pero no. Thank you. cree que soy su gato. Miau, ¿qué me va a mandar? Yo le digo, espera un rato. Estoy cansada ya. Siquiera para a darme solo unos minutos para enterarte lo que siento. Y de decir en mis poesías por tu causa te llevo en mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es darme amor, te pido salves mi alma. Eres una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. Pasaron 19 minutos de la hora 14, sábado 14 de noviembre. Ya elegimos la yajama, la de vacación. Bueno, tenemos la temperatura del Paraguay, a ver qué. Cómo estará la semana. Uy, qué bajín. Bueno. La mínima tenemos 20 y la máxima 32 grados nublado. Para el domingo tenemos la mínima 23 y 37 la máxima. Para el lunes tenemos 26 la mínima, máxima 27. Para martes 25 y 38 la máxima. De las horas de la miércoles de tuya 24 y 35 la máxima. Para jueves tenemos 26 la mínima y 39 grados la máxima. De las, casi 40 grados ya con temperatura. Paraguay, bueno, salió a tu 30 grados cotidiano, eso, ya jala cotización de moneda, ya el cuajo, vamos a ver si te vaya a escoger, bueno, huechuga, tú lo ya de peso tiene la pinta, bueno, vaya. El dólar tenemos las compras 5.540 y la venta 5.670 guaraní. El euro las compras 5.700 guaraní y la venta 6.350 guaraní. El peso argentino tenemos las compras 315 guaraní y la venta 385 guaraní. El peso uruguayo tenemos 150 las compras, 140 guaraní y la venta 280 guaraní. Ya sabes, después de que yo dije, el real tenemos las compras 1400, la venta 1570. Bueno, vea, es la pronóstica, o sea que cotización de moneda del Paraguay. Para la gente que manda plata a su familiar en Paraguay, lo repito, el peso argentino. Las compras tenemos 315 guaraní y la venta 385 guaraní. Entonces, 1000 pesos hacía 315 guaraní. De las horas, esteo, pegando ya por. Y bueno, así estamos complaciendo con a la gente, a la audiencia también. Que, ya vos estaba demasiado que la temperatura fea entre la moneda mía, etcétera, ya huele. Bueno, con tu ya es otra gina de pronóstico de con ambas sistemas ya es una campeonato del Paraguay. Bueno, ya es una música y mi hija o pechas a reír. Deporte. Bueno, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca Cachaca a full. Te necesito, mujer ideal. Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor. Vuelve, te necesito, mujer ideal. Vuelve, que estoy ardiendo de pasión. Que me digas que lo amas cuando yo sé que vida que lo amas. Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer. Lo dulce de tus labios que para mí sabían a ver. Mi cuerpo poco a poco va adentrándose a tu ser, oh Dios. Y lo tierno de tu querer. Susurros en tus oídos que te hacían excitar. Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby. Pero ahora ya no estás. Yo soy tu maestro. Un puseñal que fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro. En su puseñal de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Agítala, agítala, eso, con la palmita hasta arriba. Bueno, eso. 26 minutos de la hora 14. Bueno, si alguien quiere escuchar por internet, chebarraca.blogspot.com.ar. Fase de voz, tenemos la FM 99.7. Chebarraca, a Twitter arroba Chebarraca, o si no, correo electrónica chebarraca@gmail.com. Bueno, la línea baja tenemos 4301-9917, o si no, mensaje al 11-66-29-85-93. Estamos una cuadra de Idiarte y media cuadra de Luna. Eso, Cachata 3370. Hasta las 15 horas estamos en vivo y en directo aquí en la radio. Bueno, muchos saludos a los compañeros que están ahí en Merlo Gómez. Está trabajando a full ahí. Se ve que el compañero Luisito ahí está haciendo un galponcito para los chicos. Los chicos, hay muchos chicos ahí, está necesita. Entonces a las 5 de las tardes también le damos la, o sea, le dieron para merendar todos los días a las 17 horas, merienda para todos los chicos o personas mayores también, si quiere acercarse, no hay ningún problema. Si está escuchando por la aplicación, que se acerque. Bueno, y tenemos la tema de deporte del Paraguay, fecha 9-19. Sportivo San Lorenzo 1, General Díaz 2 y Libertad Cerro Porteño, Libertad 3, Cerro Porteño 1, Sol de América 2 y Guaraní 3-4, Rubio Ñu 1, Olimpia 3, Deportivo Capiatá 2, Deportivo Luqueño 1, Deportivo Santander 2 y Nacional 1. Esa, qué temazo, estaba escuchando la cortinita, Ternura, amor, amor. Esta. Y posición de las tablas, tenemos 40 puntos, Olimpia 40 puntos, Libertad 36, Guaraní y Cerro Porteño 35, Capiatá 28, Sol de América 24, Deportivo Santaní y General Díaz 21, Nacional 20, Deportivo San Lorenzo 17 y Deportivo Luqueño y Rubio Ñu 16. Bueno, peja en año de deporte, ya recoges en año de Paraguay. Y en divina música se ubica todo eso, ya le añaden mensaje o por Facebook. Bueno, vamos a seguir escuchando con más música aquí en tu radio, en la 99.7 FM Chivarraca. Ternura, esa. Electro. Yeah. Así pasaron la música electrónica para un poco de ritmo, para mover el esqueleto un sábado 14 de noviembre allá, un pascue, oye, mando año 2015. Añas, no, estamos en el año 2016, Castuya, ya por a mí ese, que haya mucho trabajo dentro de salud y educación. Mirando, digo, lo importante de viaje. Y bueno, vaya, ya está más. Te ha hablado yo, pina la presidente. Pues una escuela en Scioli para estar más. Bien, espero que gane Scioli. Mucha gente que le apoya también. Y esperemos que, bueno, no hay que decir nada. Esperemos la elección el domingo 22 de noviembre. Puede oña infinita esa cosa. Oña enfrentada a mí. Era cosa, mandatario cosa. Bueno, 41 minutos a la hora 14, ya ya acuerdo, yo me dice, ya tengo gente, más a ver, ya bueno. Repito más otra vez, si quiere bajar la aplicación, entra blog, a Play Store y bajarla, pone FM 99, o sea, FM Chevarraca. A pues ya o aparece, se está mandando en pantalla, ya, pues vengo yo totalmente gratis. No pagamos ni un peso, lo hemos llevado a la aplicación de la 99.7 FM Chevarraca. Para tu pejo, Javi, ya pejen, tu más la 24 horas, mija, va a funcionar. Te tenemos que cortar luma, la no va a llevar, pues ya. Jopa, lo mejor en música, noticias, chiste, de hablando de chistes, no hay gente y este chiste, ¿eh? Ya tarde, y estamos dañando más chistes. El próximo sábado vamos a escuchar un poco de humor también. Chiste y milla. Ya es compacteco. A ver, Gina. Esa. Qué temazo, Tropical y ya. Cumbia villera y alguna instancia, Y esto, Pensamos con imagina, Catuja se mongo L que le da todo el que me mueve todo bien, hasta seco y tu ya, pero y pues un paite yo lo miento. Bueno, ya estoy mismo, mira mi tema, vamos a ir escuchando un musiquita otra vez. Después le. You are not for this. Yo, me nah miss number one bunny. mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss, number one funny list. Me mash up the place. Oh, Escuchamos, ¿eh? Pues, qué lástima, ya llegamos a las partes finales, si no ya ya continuamos, pero vaya puta, ¿eh? Ya hago, me te iba, compañero, me haya o puto usted, ¿eh? Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 13 a 15 horas con el junto con el compañero Cristian, y yo me despido de ustedes también. El programa guaraní de 13 a 15 horas todos los sábados. Eso, mi nombre, me despido, es Mole Gómez. Chao y permiso, hasta la próxima. Soñar.